que su buena y adinerada no será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa. No sale a la esquina, mira, no habla con la vecina, no gasta y economiza y todo lo resuelve otra máquina. Yeah.